El bolsero de los Natas nos marca el inicio del repaso de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a la anteúltima función del Fútbol. Matévez, travesaño. Pegó en el travesaño, señoras y señores. La pelota al travesaño. Le va a pegar el pulpo. Saca. Va González. González, tapó el arquero. Tapó el arquero, señores. Tapa muy bien Chila Gómez. Que se... La academia que es la final. Va Copetti. Copetti. ¡Gol! ¡Gol! De la academia de Copetti. Racing y Boca se cuidaron demasiado de no lastimarse por temor a terminar siendo lastimados. Entonces, el partido tuvo poca chance de gol, con el Ceneice apostando al pelotazo a Sebastián Villa y la Academia quizás con algo más de juego asociado, pero sin peso ofensivo. No fue para nada un lindo espectáculo, sino fue lo que se esperaba que podía ser. Una semifinal en donde no se regala nada ni de uno ni de otro lado. El 0-0 fue el corolario de algo lógico y los penales pintaron el tatuaje en una tarde sin demasiada emoción. Y ahí se agrandó la figura del pibe Gómez y la definición otra vez de Enzo Copetti para poner a Racing en la final del viernes. Analizan la victoria el padre de la criatura, Juan Antonio Pizzi, y el platinado delantero, autor del gol definitorio. Los dos tenemos virtudes y tratamos de controlar esas virtudes y se impusieron las defensas a los ataques. Y bueno, contento por llegar a la final. Creo que merecimos estar donde estamos. Nadie nos regaló nada, así que a disfrutar este momento. Siempre de afuera nos criticaron, pero el grupo siempre estuvo fuerte. Sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo, que era rendir dentro de la cancha. Por ahí algunos resultados no se daban, pero nosotros, como te digo, éramos fuertes y sacábamos todos los resultados adelante después en el próximo partido. Va el Pulga, le señala a la izquierda Sosa. El Pulga. Cantalo. Toca Pulga, gran pelota. Viene Alexis Castro. Abierto Pierotti. Por hacer el segundo, va para Pierotti. De frente el gol, Pierotti. Colón rompió ante Independiente la hegemonía del empate en las instancias definitorias de esta Copa. Aprovechó por el Pulga Rodríguez, ya recibido de crack a esta altura de su vida, con el penal que convirtió a los 20 del primer tiempo, se bancó una andanada del rojo contra el arco de Burián que terminó en el podio de las figuras y volvió a pegar por la viveza del Pulga, el buen manejo de Alexis Castro y la exquisita definición de Santiago Pierotti. El sabalero siempre lo quiso ganar, no especuló y si bien Independiente no fue ampliamente superado, la verdad es que el negro santafesino merecía llegar a la final por lo hecho durante los 90 minutos. Lo analizan el DT finalista Eduardo Domínguez y la figura del partido, de Colón y del torneo, un tal Luis Miguel Rodríguez. Le dije a los muchachos cómo íbamos a jugar hace dos días, que íbamos a jugar de esta manera y que tengan confianza porque lo trabajamos y que se tienen que sentir con la comodidad dentro del campo de juego para desarrollar lo que quieren ellos. Y creo que hoy tuvieron muchas libertades, tuvieron, digamos, un trabajo en equipo, pero me parece muy bueno. Prácticamente lo hemos presionado casi todo el partido Independiente. Tuvimos nuestras situaciones, pudimos aumentar el marcador. Creo que hemos hecho un partido correcto y eso es lo que a uno le da satisfacción. Creo que jugamos un partido muy inteligente. Sabíamos de que Independiente maneja muy bien la pelota. Tratamos de presionarlo en los sectores que teníamos que hacerlo. Lo entendimos bien. Tuvimos que cambiar el sistema porque se lesionaron en la semana jugadores o compañeros muy, muy importantes también para el plantel. Y nada, y los que entraron lo hicieron muy bien. Se nota de que estamos todos metidos con este momento. Y ahora, bueno, estamos 90 minutos de la gloria, de algo muy importante para la institución, para este plantel, que si te pone a ver el uno por uno de cada uno de los chicos que tenemos, no tenemos grandes nombres ni grandes figuras y nada, estamos en la final, vamos a tratar de estos 90 minutos que nos queda, de hacerlo como lo hicimos hoy, de la mejor manera y tratar de ganar el partido para levantar esta copa. nos reencontramos el fin de semana ya con un campeón que será o Racing o Colón, en la tarde del viernes en Santiago del Estero. Se viene la última función de la pelota antes de la Copa América y la vamos a vivir, como siempre, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.